Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Gracias por estar ahí, como siempre, fieles a la cita. Gracias por tantísimo cariño que nos demostráis por las redes, por allá donde vamos. Siempre recibimos un montón de muestras de cariño de vuestra parte y eso se agradece muchísimo. Gracias si te has hecho suscriptor de pago de este podcast de Canal del Misterio, porque sabes que además con eso nos estás ayudando a seguir haciendo Canal del Misterio. Gracias por compartir los programas, por ayudarnos a difundir este programa para que la familia cada vez crezca más, que eso nos hace muy felices, la verdad, porque eso quiere decir que nuestro mensaje llega cada vez a más personas y creemos que esa es nuestra misión, la verdad, el hacer difundir nuestro mensaje. Así que bueno, esta noche tenemos un programa de lo más especial, porque tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Para mí es un honor volver a entrevistar a Juan José Benítez, y en esta ocasión va a estar con nosotros presentándonos su último libro, el libro que cierra la saga de Caballo de Troya, El diario de Eliseo, editado por Planeta. Como ya muchísimos de vosotros sabéis, el libro Caballo de Troya, es un libro que aquel que lo lee, pues cambia su manera de pensar, de sentir, su perspectiva ante la vida y ante sus creencias. Y la verdad es que si sois seguidores de esta saga, os va a encantar la entrevista a Juan José Benítez. Y también, por supuesto, van a estar nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Así que, ¿qué os parece si empezamos ya? Bien, ¿no? Pues comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email: turrincondelmisterio@gmail.com. Bueno, y como os he dicho, empezamos el programa de esta noche con la entrevista que le pude realizar la semana pasada a Juan José Benítez. Estuvo aquí en Valencia y tuve el inmenso honor de poder entrevistarlo. Vais a tener que disculpar la calidad del audio porque, bueno, estábamos, la verdad, en la cafetería del hotel. Más que una entrevista, fue una charla. Y bueno, pues los ruidos que se escuchan, los sonidos que se escuchan, pues son los típicos que hay en una cafetería. Así que vais a tener que disculparme eso. Hemos intentado hacer el mejor trabajo posible limpiándolo, el audio. Pero aún así, claro, hay cosas que evidentemente pues no se pueden quitar. Así que me vais a disculpar eso. Y ahora os dejo con esa entrevista que le hice al gran Juan José Benítez. Tengo el enorme placer de poder estar con una de esas almas que iluminan como grandes faros el camino de muchos. Una de esas almas humildes y generosas que cuando estás a su lado te das cuenta de lo especial que es. Juan José Benítez. Buenas noches, Juanjo. Hola, muy buenas noches. Estás en plena promoción de tu último libro, El diario de Eliseo, el último libro de la gran saga Caballo de Troya, y por supuesto estás aquí para hablarnos de él. Desde 1984, que es cuando se publica Caballo de Troya, Juanjo, un libro que cambia la manera de pensar de muchos, hay un camino tremendo hasta llegar a aquí, ¿no? 35 años. ¿Cómo resumirías ese camino, Juanjo? Pues es muy complicado resumirlo, ¿no? Es investigación, investigación, investigación, sorpresa, sorpresa, esperanza. ¿Qué es el mensaje del protagonista del libro? ¿No? Esperanza. ¿Qué nos encontramos en el diario de Eliseo? Bueno, pues es el final de la vida pública de Jesús de Nazaret. El mayor deja la historia en el Caballo de Troya 9 en un momento determinado, enero creo recordar, del año 28, y por una serie de circunstancias el mayor tiene que regresar a su tiempo con un problema muy grave que tiene, y Eliseo es el que retoma la investigación, hace el seguimiento de Jesús de Nazaret del final de la vida pública, de lo que queda de la vida pública, pero con unos intereses muy oscuros. Con unos intereses que, bueno, él lo dice y lo dice desde el principio, además, tratando de conseguir unas muestras biológicas del maestro, de la familia del maestro, etc. Y le sigue, hasta que pasa algo espectacular. ¿Cómo recopilas toda esta documentación para hacer el diario de Eliseo? Te reúnes con él, ¿no? En varias ocasiones. Sí, yo recibo una serie de cartas donde él se identifica y él habla de quién es. Entonces, él me da una serie de datos que solamente los conocíamos el mayor y yo, porque yo nunca los publiqué, era una cosa particular, privada. Entonces a mí aquellas cartas me dejaron muy desconcertado. Yo pensé al principio que podía ser, o sea, algún bromista o alguien así, pero claro, al aportarme esa información yo me di cuenta que no podía ser un loco ni un bromista, porque eso solo lo conocía yo. Bueno, total, que en un momento determinado él me anuncia una llamada telefónica, esa llamada telefónica se produce y el señor se identifica como Eliseo y me dice si yo puedo viajar a Noruega, que tiene algo para mí. Sí. Yo, bueno, desconfío, no sé qué hacer, complicado. Bueno, total que voy, me lo encuentro, él me había dado una serie de datos y me entrega una información, que es esto. Y yo después recibo, más adelante, recibo una segunda llamada, vuelvo a ir a Noruega y me entrega otra información. Eso es un poco la génesis. Más información y te entrega algo más también. Sí, me entrega una pequeña joya, que es como un jade, es un jade negro. Con una pequeña. Está circunscrito en un aro, ¿no? Sí, de oro. Yo busco en los caballos y en los caballos aparece algo parecido en un momento determinado cuando creo recordar que el mayor está con Yu, el chino, en una cabaña que tiene allí en el astillero. Y está en el suelo, está en los pies. Sí. ¿Y te dice para qué es? ¿Para qué sirve? O no me... ¿Por qué te lo da? O... Me entrega una bolsita, me entrega el jade. Yo lo abro después, no en ese momento. Y en principio yo no me acordaba, yo no sabía que era aquello. Y empecé a mirar y efectivamente. Ajá. Pienso que podía ser ese lo que el mayor encuentra en los pies, que se lo entrega a Eliseo para que se lo haga llegar a Ruth. Curioso. Pero no se lo da. En la saga de Caballo de Troya hablas del viaje del tiempo, ¿no? De viajar al pasado. Viajan al pasado, de hecho, los dos astronautas. ¿Crees que existe esto ya? ¿Que existe una máquina que te hace viajar en el tiempo? No lo he podido saber nunca. ¿Por qué? Pues porque es un tema militar y hasta ahí no he podido llegar. Pero te voy a decir una cosa. A mí el tema del viaje en el tiempo me parece interesante, pero no es lo más importante. Es decir, la información que te proporciona el mayor y luego el diario del Liceo, lo más importante para mí es la figura de Jesús, la vida de Jesús, el mensaje de Jesús, el pensamiento de Jesús. Sí, porque tú nos cuentas la vida de Jesús de una forma bastante diferente a como nos lo han contado pues, la Iglesia Católica, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que la Iglesia Católica ha tergiversado tanto la imagen de Jesús? Pues porque los seres humanos somos así. Entonces, ¿no les convenía que fuéramos todos iguales, que todos pudiéramos hablar con Dios, que todos? No, mira, en esos momentos, cuando muere Jesús en el año 30, Pedro y todos los discípulos se encuentran en Jerusalén, viven en la sociedad judía, y entonces ellos se plantean qué hacer con el mensaje que había predicado el Maestro, que era el mensaje de la hermandad entre todos los seres humanos y la inmortalidad. Entonces, eso no vendía en Jerusalén, entre la sociedad judía. La mujer no era igual que el hombre, ni el rico era igual que el pobre, etc. Entonces, ¿qué hacen? Esto no podemos decirlo. Entonces, se agarran a la resurrección, que sí era algo que entraba por los ojos, ¿no? Sí. Y ahí empieza la manipulación de toda la vida de Jesús. De hecho, hay cuatro discípulos que no están de acuerdo y se van. Ahí empieza toda la manipulación. Luego ya eso se va haciendo grande, la iglesia primitiva se va haciendo cada vez más grande y entonces empiezan a deformarlo todo. Claro. Y ajustarlo. Y no conviene además, pues eso, ¿no? Que uno mismo sea consciente de que tiene esa comunicación con el Padre y que ellos tengan que ser los intermediarios para poder llegar a él. Claro. De hecho, Jesús no funda ninguna iglesia. Eso es un invento muy posterior, que se va haciendo grande, la estructura necesita una jerarquía, necesita unas normas, necesita unos dogmas, necesita una justificación teológica, y por eso se va incluyendo en los textos, se van incluyendo párrafos, frases que nunca existieron. Jesús anuncia varias veces su muerte, dice que le van a matar, incluso que le van a colgar de un árbol, también dice. Sabiendo todo lo que él sabe, pudiendo todo lo que él puede, con los milagros que conocemos, que hizo, está claro que si todo sucedió así es porque tenía que pasar, ¿no? Como todo formaba parte del plan divino, ¿no? Claro. Yo creo que él sabía perfectamente lo que iba a suceder mucho tiempo antes, y además yo creo que la justificación para eso, para que lo mataran y para que resucitara, la única justificación, y él lo dice además, es que la gente se diera cuenta de que después de la muerte hay vida. De hecho, hay 19 apariciones. La Iglesia Católica menciona 4. Sí. Para que la gente se diera cuenta, tuviera esperanza de que lo que él estaba diciendo era real. Por eso creo yo que lo apuró hasta el final. No por otra razón. Para que nos diéramos cuenta de que efectivamente después de la muerte hay vida. Claro. Vamos a hablar un poco ahora ya del futuro, Juanjo. Siempre nos hablas de la vida pública de Jesús. Te centras mucho en esto, ¿no? En decirlo de pública de Jesús. ¿Para cuándo un libro de la vida secreta o más privada de Jesús? La única información que yo tengo es la que aparece en los caballos, sobre la infancia, sobre la juventud, sobre la vida no pública de Jesús. Eso está en los caballos. Yo no tengo más información, salvo un libro que no sé cuándo va a salir, que se llama Rayo Negro, donde se cuenta una serie de viajes que Jesús hace por el Mediterráneo, por la zona de Asia. Bueno, pero eso es antes de la vida pública. Ya. Pero es algo que no se conoce de su vida, ¿no? No. No. Creo, vamos. No. ¿Y el papel de María Magdalena? ¿Qué papel crees tú que tiene ahí María? El diario Eliseo te da mucha luz. Sí. Sí, no, María Magdalena no tuvo nada que ver con Jesús de Nazaret en el sentido que se le ha dado de que si era su pareja, que si era su amante, que tuvieron una hija, que si tal, que si la corona de Francia, no sé qué, todo eso es falso. Sí. Es decir, María Magdalena es una mujer que se incorpora a la vida pública de Jesús cuando, después de que el maestro haya pedido a los discípulos que nombren a 10 mujeres para que hagan el mismo papel que los discípulos. Que aquello a ellos... Un escándalo. Claro, claro. Mujer. La mujer era de segunda división. Entonces, ¿cómo iba a ir al lado del maestro con los hombres predicando la buena nueva? Eso era impensable, eso fue un escándalo, escandalazo. Después de que nombran los discípulos, porque Jesús solamente dice que sí, pero no las elige Jesús. Después de que ocurre eso, a lo poco, María Magdalena se incorpora a ese grupo de 10 mujeres con otras 2 más. Sí. Por una serie de circunstancias, ¿eh?, que están contadas aquí. Pero nunca hubo una relación amorosa. Es más, yo creo que Jesús nunca sintió nada de ese tipo con una mujer. Nunca. Y lo explica muy bien en un momento determinado en uno de los caballos, cuando hay una mujer, una chica en Nazaret, que es vecina de él, que esa chica se enamora de Jesús. Y la familia se reúne con la familia de Jesús y con Jesús. Sí. Y el maestro les dice que no es su misión. Que, que muy bien, que muchas gracias, que muy agradecido, pero que ese no es su trabajo. Ya. Y que yo sepa, nunca jamás tuvo ningún tipo de relación de esa naturaleza. Nunca. Con nadie. La mujer, la chica que sí estaba enamorada de Jesús, sí le sigue a escondidas. ¿Ah, sí? Y le sigue hasta la cruz. Una de las que está al pie de la cruz es ella. Vaya. Y María Magdalena también. María Magdalena era una mujer muy valiente, había sido prostituta. Hay un momento terrible en que los evangelios lo tocan así como muy mal, muy de pasada. Cuando fue terrible. Jesús va en un momento determinado a Nazaret con sus giras que hacía por ahí y pide hablar en la sinagoga de Nazaret. Sí. Entonces se lo conceden, pero el saduceo que estaba al frente de la sinagoga, que odiaba a Jesús por una serie de razones, organiza a un grupo de matones para que revienten el acto, ¿no? Sí. Y efectivamente hay una bronca fenomenal, lo rodean, lo atacan, lo quieren tirar por un barranco. Y se salva por los pelos. María Magdalena interviene. Es una escena muy interesante. Qué bueno. Saliéndonos ya un poquito del diario de Eliseo, que imagino que estarás un poco ya... No estoy cansado. ¿Seguro? Estoy físicamente cansado. Claro. Pero no de hablar sobre Jesús. Claro. Nunca me canso de hablar sobre Jesús. Evidentemente. Bueno, pues hablamos del tema ovni, por ejemplo. Nos has hablado del tema ovni, de extraterrestres. ¿Estás convencido de que están aquí? Claro. Hace mucho. Me parece que son 47 años de investigación. Constante. Todos los días. Ayer estaba en Murcia haciendo un caso. Luego por la tarde hice otro caso aquí en Valencia. Bueno, constantemente estoy haciendo investigación. Entonces sé positivamente que el fenómeno OVNI es absolutamente real, que son seres, no una, sino muchas civilizaciones, que llegan de diferentes lugares, sea la galaxia, sean otras galaxias, sean otras dimensiones, sean otros mundos desconocidos con nosotros, paralelos, pero están aquí. desde tiempo inmemorial. Bueno, al hilo de esto, yo recuerdo tu libro de Ricky B, que además hace poquito, o está a punto de salir en una nueva edición que van a hacer en Planeta de Ricky B. No tengo ni idea. Sí, sí, sí. Lo he visto anunciado por Facebook. Pero yo siempre te lo pregunto, siempre que te veo, la segunda parte de Ricky B. Por favor. Lo sé. Yo creo que voy a... Mira, ahora tengo un proyecto que ya tengo escritos 4 libros sobre el fenómeno OVNI. Faltan otros 4. Yo espero que cuando acaben esos 8 libros sobre el tema OVNI, el primero es Solo para tus ojos, yo cuando acabe esos 8 libros espero poder dedicarme a la segunda parte de él. Bueno, ojalá sea así. De todos estos encuentros que has tenido con un montón de testimonios que te han contado experiencias, pues muchas de ellas imagino que serán casi increíbles, con otros seres, con seres de otras galaxias, de otras dimensiones, quién sabe de dónde vienen, ¿cuál es la que más te ha impactado, Juan? Uy, qué difícil. Muy difícil, porque si el caso es auténtico, todos los casos son importantes. Ay, madre mía. Bueno, yo ahora recuerdo el caso de un ingeniero aeroespacial norteamericano que, con el que estuve hablando después de mucho batallar, no quería contarle el asunto, pero bueno, al final lo conseguí con la condición de no dar su identidad. Y este hombre me contaba cómo en un momento determinado a él y a otros 5, entonces chicos jóvenes, se lo llevan a una base secreta en Estados Unidos. Y allí los tienen durante 2 semanas en ese lugar, trabajando en un hangar. Sí. Donde había, en el aire, había... sujeto por cables, había un avión de combate. Entonces cada mañana les daban a los chicos, les daban por turnos, les daban, abrían unos armarios metálicos y sacaban unas piezas. Y este hombre me decía, me daban una pieza y yo tenía que subir al avión e intentar saber si esa pieza servía para algo en el avión. Y dice, me dieron 5 piezas, salvo una. No tengo ni idea para qué servían las otras. Pero es así. Yo la metía en el avión y con una computadora la pieza servía para doblar el fuselaje del avión a voluntad del piloto, sin cables. ¡Madre mía! Entonces, este hombre preguntó, ¿no? Dijo, bueno, ¿esto? ¿De dónde viene esto? Entonces le señalaron otro hangar que estaba a 300 metros y me dijeron, mira, ahí están los restos de la nave de Roswell. De ahí salen las piezas. Entonces vamos trayendo a gente, a científicos, a ingenieros y tal, y van probando. A mí eso me impactó mucho porque yo sé que el tema de Roswell es cierto. Sí. Pero nunca había conocido a nadie que directamente hubiera trabajado con piezas procedentes de esa nave. Claro. Tremendo. Mira. Otro caso, que es que son miles de casos. En Argentina, en una de las últimas investigaciones, me encuentro con un señor, un alto ejecutivo, que estaba de vacaciones en Uruguay. Y dice, bueno, pues una noche yo volvía a mi apartamento, ya de madrugada, y no sé por qué me detuve, iba solo, me detuve el coche en una playa. Tampoco sé por qué me bajé del auto, me fui a la playa y me senté en la playa. Y de repente, por la noche ya, veo una estrella que corre y bajó y se colocó encima de la puerta, a un metro del mar. Y veo por detrás salen 2 seres caminando sobre las aguas, como si fuera asfalto. Llegan a la arena, se acercan a él y mentalmente le dicen, bueno, pues que vienen de no sé dónde, tal, y el tipo les pregunta una serie de cosas. Sí. Bueno, al final se dan la vuelta y se van a marchar ya, y el testigo le dice al que llevaba la voz cantante, le dice, ¿cuándo os voy a volver a ver? Y se da la vuelta, el que mentalmente hablaba con él y le dice: dentro de 10 años tendrás noticias nuestras. Entonces él llevaba un pañuelo, el testigo llevaba un pañuelo en la muñeca, lo saca y se lo gana a este ser. Uh-huh. Y el tipo agarra el pañuelo, le hace así con una mano, con otra mano, se va, se marcha y la nave se va. A los 10 años y un mes, él ya había olvidado, no la había olvidado, pero ya no se acordaba prácticamente, ¿no? Sí. Recibe un paquete procedente de una ciudad del sur de Chile. Él vivía en Buenos Aires. Uh-huh. Pero a correos, documentación, abren esto, abren el paquete, ¿verdad? ¿Y qué crees que aparece en el paquete sin remitente? El pañuelo. Impresionante. Madre mía. Vamos a hablar ahora un poquito de espiritualidad, Juanjo. ¿De qué formas piensas tú que en el día a día de todos nosotros podemos vivir nuestra espiritualidad y de esa forma poder estar más cerca, pues, de esa conexión con el Padre? ¿De qué forma? Pues es difícil de decir, ¿no? Porque cada ser humano es cada ser humano, cada uno tiene su realidad, su contrato, como digo yo. Pero para la persona que sí le interesa esto, que tiene inquietudes o que quiere practicar eso, que uh-huh. quiere llegar a eso, solo hay un camino, uno, nada más que uno, que es hacer que tu voluntad sea la del Padre del Cielo. Ponerte en sus manos y dejar que la vida se desarrolle. Fluir. Que fluya, uh-huh. sí. No hay que hacer nada más. Uh-huh. Es decir, ante lo bueno, ante lo malo, ante la adversidad, ante lo que sea, ponerte en manos de que mi voluntad sea la tuya, punto. Uh-huh. ¿Y eso cómo se hace? Haciéndolo, dejando que fluya. Uh-huh. Yo sé que a ti te encanta pintar. Me gusta mucho dibujar. Esa es una de las formas con las que tú a lo mejor encuentras esa manera de unirte un poco a Dios, a través de la creatividad. Sí, sí. Bueno, yo tengo mucha confianza, ¿no?, en el Padre Azul, aunque mis actos no son ejemplares. Pero bueno. Sí, no. Tengo muchos errores, muchos defectos. Todos somos humanos. Como todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo dejo que Él se ocupe, ¿no?, de todo. Tengo una absoluta confianza. Y lo practico. Y yo cada día, ante un problema, ante una situación, lo que sea, lo dejo en manos de Él. Es decir, uh-huh. no me agobio. Uh-huh. O trato de no agobiarme. Uh-huh. ¿Eh? No lo consigo siempre. Uh-huh. Bueno. Volvamos a la pintura, Juanjo, porque yo he visto varios dibujos tuyos, algunos incluso en un libro, en Al sur de la razón, de estilo puntillista, muchos de ellos. ¿Vas a hacer alguna exposición o es algo que te quedas para ti solamente? Sí. Sí, lo pensé una vez, incluso se lo comenté a la editorial, y dije, oye, a lo mejor sería interesante, no sé cuándo, hacer una exposición de los originales, de todos estos dibujos y tal, uh-huh. pero no tuve demasiado éxito. ¿No? Entonces... yo iría, desde luego. Sí, yo lo he dejado en el aire, ¿no? O sea, no... Yo dibujo porque me relaja muchísimo, porque uh-huh. entiendo que hay libros en los que puede ser importante que tú hagas esos sí. dibujos. Es muy ilustrativo, sobre todo en el fenómeno OVNI, te puede ayudar, ¿no? Y lo hago así por eso, porque me distrae, porque me relaja, porque me gusta, me lo paso bien, pero no tengo mayor afán. Uh-huh. Hablando del libro de Al sur de la razón y de estos dibujos, yo tengo una experiencia con ese libro y con la muerte de mi perro León, que si quieres yo te la cuento. Me lo tienes que escribir, contármelo y escribírmelo. Sí. Pues verás, esto ocurre en la noche que fallece León. Yo con León tenía una conexión brutal, íbamos a todas partes juntos, era como mi sombra, era un Shih Tzu pequeñito así, pero una cara espabilado impresionante. Y ¿tienes fotos de él? Sí, ahora te enseño. Sí, sí. Y la verdad es que siempre, de siempre, le he considerado un maestro para mí, porque me ha enseñado muchas cosas: generosidad, valentía, paciencia. Para mí siempre ha sido un ser especial, ¿no? Y cuando falleció, tenía ya 17 años, cuando falleció, estuvo pues toda su vida conmigo. En el momento de la muerte, que ya estaba pues el cuerpo presente en el comedor de casa, yo estaba pues bastante angustiada, ¿no? Y quise comunicarme con él y que me dijera si todavía estaba ahí, que me diera alguna señal, algo, me dijera algo de alguna forma para saber que todavía estaba ahí de alguna forma. Recurrí a lo que muchas veces hacemos, que es coger el primer libro que tienes a mano y abrirlo al azar haciendo esa pregunta. El libro que tenía a mano era Al sur de la razón. Cogí el libro, pregunté, me concentré y cuando... ¿Qué preguntaste? Dime, León, ¿cómo estás? ¿Estás ahí todavía? Lo abro y se me abre por la página 151, que es un dibujo de los tuyos, es un reloj de arena. Solamente hay una frase en esa página donde pone: aprender a morir es muy saludable. Me quedé alucinada. Me tienes que contar eso. Tengo otra cosa con él. ¿Tienes fotos? Tengo un pacto que hice con él. ¿Con el perro? Sí. ¿Cuál? Pues a ver, esto fue a la semana y media más o menos de haber fallecido él. Yo estaba dormida, me desperté y mitad de la noche, pues lo típico, le empiezo a echar de menos, porque además había notado lo típico, lo que nos pasa a muchos cuando nuestros animales se van, que todavía notas cómo suben por la cama, ¿no? Aún sabiendo que no están, notas como la pisada, ¿no?, de ellos en el colchón. Yo noté eso y de repente me vino otra vez el recuerdo de León y estaba llorando, ¿no?, en la cama. Esto a lo mejor eran a las 3:30, 4 de la mañana, más o menos. Y yo ahí le dije: mira, León, necesito otra prueba. Necesito que me digas si todavía me ves, me sientes o me percibes de alguna forma. Si todavía tienes algún tipo de contacto conmigo, ¿vale? Digo, y voy a hacer un pacto contigo. Y era la época de pactos y señales, además. Y le digo que mañana vea una mariposa. Si es así, que tú todavía me percibes de alguna forma, pues que mañana vea una mariposa. Acto seguido pienso, igual me estoy pasando, porque al día siguiente no pensaba salir a ninguna parte de mi casa. Yo vivo en un piso 12, es una altura considerable para una mariposa, y digo, bueno, da igual, si la tengo que ver, la veré. O sea, da igual, lo mantengo, ¿no?, que sea una mariposa. Bueno, pues esa noche yo sueño que voy en el coche con mi marido por un campo, un día soleado, maravilloso, y de repente una nube de mariposas amarillas cubre todo el coche, ¿no?, por fuera. Y yo le digo a Raúl, digo, oye, esto no tendrá que ver con lo que he quedado yo con León. Y Raúl me dice, esto será casualidad y ya está, no te rayes, eso seguro que es una cosa casual y ya está. Digo, pues sí, puede ser, ¿vale? Total, que en el sueño continuamos el caminito con el coche y de repente otra nube de mariposas amarillas. Y ahí ya le digo a Raúl, mira, o sea, no me digas que esto es casual, porque esto no puede ser casual. O sea, dos veces. Y dice, no, la verdad es que esto ya es un poco mosqueante. Bueno, ahí se queda el sueño. Por la mañana me despierto recordando el sueño, pero lo lógico, piensas, bueno, me acosté con la historia de he hecho el pacto con León, a lo mejor mi propio subconsciente ha estado ahí dándole vueltas y me he creado esa historia pues para tener algún tipo de contacto con él, ¿no?, alguna respuesta por su parte. Igual mi propio subconsciente, vale. Me levanto y me voy a desayunar, al comedor, me pongo delante del ordenador, me abro YouTube, porque suelo desayunar viendo YouTube, y en YouTube hay una de las filas que te pone vídeos recomendados. Y ahí, de repente, se me van los ojos y veo la silueta de una mariposa. Digo, Dios. Pero es que abro el vídeo ese y tenía un titular que ponía, ¿ves la mariposa? O sea, al día siguiente de yo esa misma noche haber pactado con él eso. Pues eso ya sabes. Sí, sí. Para mí fue, ya te digo. Está vivo. Sí, sí, sí. Vamos, convencidísima. ¿Y no le puedes preguntar que te dé una señal de dónde está? Pues no se me ha ocurrido nunca, la verdad. Pregúntaselo. No sé. Por saberlo, ¿no? Sí. Por curiosidad. Sí, sí, sí. Sí, a ver, ¿dónde está? Si está vivo, estará en algún sitio. Sí, sí. Pues sí que lo voy a hacer. Hazlo. A ver qué te... Porque esto yo te estoy hablando hace... A lo mejor dos o tres años, ¿hará? Sí, dos o tres cuando, años. ¿El perro cuándo muere? Hace tres años. Hace tres años. Sí, hace tres años. Bueno, antes de finalizar la entrevista, Juanjo, me gustaría decirte que has sabido de manera magistral meterte en nuestros corazones usando tus libros como caballos de Troya, que nos has convencido de que los que ya no están entre nosotros están bien y que incluso podemos llegar a realizar pactos y señales con ellos aunque ya estén en la otra orilla. Tú nos has recordado que lo mejor es vivir al sur de la razón y enseñado que los GOG, esas sacudidas que nos hacen dejar el estado de confort en el que a menudo vivimos y que dan paso a nuevas formas de pensamiento y de sentir, a veces son necesarias en nuestro interior, para que algún día nuestras almas puedan llegar a ser al fin libres. Muchas gracias por todo. Muy bonito. Muchas gracias a ti. No, gracias. Gracias de corazón a ti, Juan. Bueno, pues esta es la entrevista que le pude realizar a Juan José Benítez. Espero que os haya gustado, pero tengo que contaros una cosa. Esto no fue lo único que pasó relacionado con Juan José Benítez. Como habéis podido escuchar en la entrevista, él me invita a hacer algo. Él me invita a que pregunte a el alma de León que me diga dónde está. Y yo le digo que sí, que lo voy a hacer. Bueno, pues lo hice. Lo hice. Lo hice esa misma noche. Y al día siguiente obtuve la respuesta. Si os parece, ahora tenemos que dar paso a la actualidad. Pero luego, antes de finalizar el programa, os lo cuento. Prometido. Actualidad en Canal del Misterio. Pues ya nos encontramos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular. La ciencia revela poco a poco el uso y abuso de las drogas en la antigüedad. Así es, Nuria. Aunque había muchas formas de alterar la realidad en el antiguo mundo del Mediterráneo, dos drogas fueron las dominantes, el opio y el cannabis. Una exhaustiva investigación llevada a cabo en los últimos 20 años ha comenzado a revelar patrones en el uso de estas drogas, previamente insospechadas incluso por los historiadores clásicos del siglo XX. Porque al parecer existió un comercio internacional de drogas en la antigüedad. Una de las primeras pistas que encontraron fue su uso frecuente como motivo en estatuas y grabados. Además, los arqueólogos han descubierto que ya en el 1600 a.C. se fabricaban pequeños frascos en forma de cápsulas de amapola, la bola que está debajo de los pétalos de la flor que produce opio. Su forma hacía que fuera razonable suponer para qué se utilizaban. Pero no fue hasta 2018 que la revista Science informó que las nuevas técnicas para analizar los residuos habían revelado que el material vegetal de esos frascos contenían no solo opio, sino también en algunos casos otras sustancias psicoactivas, y se han encontrado en todo el Levante, Egipto y Medio Oriente, por lo que su similitud hace pensar que formaban parte de un sistema organizado de fabricación y distribución. Y es que el opio fue utilizado por los asirios y los romanos, pasando por los egipcios. El cannabis, por su parte, es más antiguo. Llegó a Europa con el misterioso pueblo Yamna, proveniente de Asia Central, y ha estado presente desde hace más de 5.000 años. Los chinos incluso cultivaban un cannabis más potente que el silvestre hace al menos 2.500 años, y tanto el producto como el conocimiento de cómo hacerlo habría viajado por la ruta de la seda. Recientemente, en 2018, científicos de la Universidad de York usaron nuevas técnicas para examinar una jarra con la forma de la cabeza de una semilla de amapola de 3.500 años de antigüedad que había permanecido intacta en la colección del Museo Británico y encontraron en ella rastros de opiáceos. Otro ejemplo, en la ciudad de Ebla, la actual Siria, los arqueólogos encontraron lo que parece haber sido una gran cocina con 8 fogones y también ollas capaces de contener hasta 70 litros de producto terminado. Sin embargo, no hay rastros de restos de comida. El posterior análisis de los contenedores deja pocas dudas, Nuria, pues allí únicamente se prepararon psicotrópicos. Y continuamos hablando de comida, de algo relacionado con la comida, María. En este caso ya no se cocinaba drogas en esta cocina, pero sí que se ha descubierto la primera despensa de la humanidad, ¿no? Ah, así es, Nuria. Dejamos de lado el Breaking Bad de la antigüedad. Sí. Y pasamos a otro tipo de noticia. Y esto es que un equipo de investigadores españoles han descubierto en la cueva de Kesem, cerca de Tel Aviv, evidencias del almacenamiento de tejidos animales para consumirlos más adelante, de hace unos 400.000 años, ni más ni menos. Uh-huh. Esto significa que nuestros antepasados tenían una preocupación por las necesidades futuras. Al parecer, la médula ósea era especialmente buscada como alimento debido a sus altos niveles en ácidos grasos. Los humanos prehistóricos llevaban a la cueva partes seleccionadas de los animales cazados. Incluso muchos de los huesos se mantenían en la cueva cubiertos de piel, lo que facilitaba la preservación de la médula para su consumo posterior en tiempos de necesidad. Es decir, las personas del Paleolítico no eran, como se pensaba, cazadores-recolectores que bebían al día, ya que también tenían capacidad de previsión y eran lo suficientemente sofisticados, inteligentes y talentosos como para saber preservar huesos particulares de animales bajo condiciones específicas. Este descubrimiento se suma a otra evidencia de comportamientos innovadores encontrados en la cueva, incluso el reciclaje, el uso regular del fuego y cocinar y asar carne. Bueno, pues hasta aquí la actualidad de hoy, María. Gracias por mantenernos, como siempre, al tanto de toda la actualidad. Sabemos que, bueno, a veces la verdad es que se queda muy cortito este espacio. Hay gente que reclama más tiempo para la actualidad. No me extraña, porque la verdad es que lo cuentas de una manera soberbia, María. Pero bueno, es que esto es así. Tenemos una horita y tenemos que estar todos, así que... Claro que sí. Vamos a seguir haciéndolo pues lo mejor posible, como siempre intentamos hacerlo, ¿verdad, María? Por supuesto, Nuria. De todo lo que vemos, lo mejor para el programa. María, ¿tus vías de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Vale, Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iVoox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte. ¿Qué te ha parecido el programa de esta noche? Pues fantástico, porque además viniendo todo un maestro como es Juanjo Benítez, pues yo he estado aquí absorto, uh-huh, escuchándole hablar de su libro. Tengo que reconocer que a mí me faltan algunos de la saga, uh-huh, pero ahí están pendientes y desde luego los terminaré. Y yo siempre que le escucho, pues eso, me quedo absorto porque es un hombre que enseña tanto. Sí. Y además de qué manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Llega de una manera muy directa, ¿verdad? Todo lo que dice. Sí, es una persona que tiene tantísima cultura, tantísima información, que dicho de alguna forma ya está de vuelta de todo, ¿verdad? Y se abre en canal para ti, es fantástico, es un hombre que no tiene ningún tipo de reparo en hablar de lo que él cree, de lo que él ha visto, de lo que él ha vivido y en compartirlo. Uh-huh. Así que muy, fascinante. Muy generoso, como he dicho antes en la entrevista con él, muy generoso. Eso. A todos los niveles. Sí. A todos los niveles, sí. Bueno, Juan, cuéntanos, runa, carta. Pues yo mi preferencia hoy va por el tarot, Nuria. ¿Sí? Perfecto. Sí. Pues vamos a ver qué nos dicen tus cartas para esta semana que viene. ¿Qué tal, Juan? Pues te comento, Nuria, el arcano 17, la estrella. Uh-huh. ¿Sabes esa frase? No recuerdo de quién es, que dice algo así como tener los ojos en las estrellas y los pies en la tierra. Sí. Pues por ahí vamos esta semana. ¿Por qué? Porque por una parte es una carta muy, muy beneficiosa, muy benéfica. Nos habla, Nuria, de que vamos a estar como muy inspirados, vamos a tener como muchas ideas muy brillantes, vamos a estar muy, muy predispuestos a todo lo que es creatividad, a todo lo que tiene que ver un poco con sacar nuestra parte, pues eso, más creativa, más intuitiva incluso. Y eso está muy bien, porque esta semana quiere decir que vamos a estar como muy encaminados hacia eso, que es muy sano. Pero la estrella tiene un pequeño contrapunto, Nuria, y es que podemos correr el riesgo de gastar tiempo, energía, en mirar mucho hacia atrás. Uh-huh. La estrella es una carta que está muy relacionada con lo pasado. Y a veces, por eso digo que hay que tener un poco los pies en la tierra. Y eso sí, los ojos de las estrellas, porque hay que soñar y hay que confiar en todo eso que viene del universo, ¿vale? Sí. Pero los pies en la tierra en ese sentido, Nuria, de que sepamos también discernir qué es real de lo que no y dónde estamos poniendo eso en nuestro enfoque. Porque, uh-huh, como digo, muchas veces nos podemos ir mucho hacia atrás y sentirnos tristes, sentirnos cansados, revivir de alguna manera situaciones que no fueron muy sanas, o incluso sí, aunque sean recuerdos muy bonitos, muy positivos, pero que corremos el riesgo de dispersarnos ahí. Y entonces se nos va el presente. Sí. ¿Vale? Entonces esta semana, como consejo, yo diría aprovechar todo ese torrente de creatividad, ese impulso que nos va a traer esa carta de la estrella, que realmente representa eso, el universo, todo eso que viene allá arriba, que no es poco, pero también sabiendo tomar las decisiones adecuadas y tener un poquito de lucidez a la hora de dar pasos o de no darlos incluso, porque también es una carta, Nuria, de cautela, uh-huh, ¿vale? Uh-huh. Pensarnos mucho qué pasito damos y qué pasitos mejor dejarlos para otra ocasión. Tener un poco esa capacidad de discernimiento, ¿vale? Perfecto. Pues como tú ya bien sabes, haremos caso a tus cartas, por supuestísimo. Y bueno, tus vías de contacto. Juan. Claro que sí, yo también hago caso porque paso estoy aquí, si no, imagínate. Nos pueden escribir, Nuria, al correo electrónico farotarot@gmail.com y nos pueden encontrar en Twitter y en Skype como farotarot. Uh-huh. Compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Bueno, y llegamos al final ya del programa, y como lo prometido es deuda, voy a contaros lo que pasó al final con la pregunta que le hice a León. Esa pregunta que Juan José Benítez me dijo que le hiciera, y que yo por la noche, estando en la cama, antes de dormir, le pregunté a León. Le dije, León, si me escuchas, si todavía me percibes de alguna forma, tengo una pregunta para ti. La pregunta es, ¿dónde estás? Contéstame mañana a esta pregunta. Bueno, tengo que contaros que ya sabéis los que escucháis el programa que fui este verano a la ermita de San Benito Dorante y que a raíz de estar allí a la semana y media, bueno, pues tuve una caída y milagrosamente el dolor de rodilla que llevaba arrastrando desde hace 4 o 5 años, desapareció. Tenía que volver, por supuesto, para dar las gracias por eso. Y este fin de semana pasado volví. Volví a la ermita para dar las gracias. Después de 4 horas de viaje en coche hasta la ermita, en el camino sí que es verdad que yo iba pensando. Se lo había puesto un poco difícil, ¿no?, a León, porque otras veces que he hecho pactos con él, pues ha sido cosas muy concretas de ver o de comprobar. Pero algo tan abstracto como la respuesta a esa pregunta, como es ¿dónde está él ahora mismo?, la verdad es que me parecía algo muy complicado para responder. Pero como León es muy sabio, pensé, bueno, está claro que él encontrará la forma de darme esa respuesta, y además cuando la vea estoy convencida de que sabré qué es la respuesta. Bueno, llegamos a la ermita, aparcamos en lo que es el suelo antes de llegar a la ermita, al camino que dirige a la ermita, pues es un suelo de tierra, hay césped, estaba mojado además porque por lo visto había llovido, y bueno, aparcamos, abro la puerta del coche y cuál es mi sorpresa, que al lado de mi pie, cuando voy a poner el pie para mirar, miro, claro, por supuesto, a ver si voy a pisar barro o hay algo de tierra mojada, algún charco. Bueno, pues al lado de mi pie veo algo dorado que brilla. Me fijo bien y era una goma de pelo dorada, pero doblada de una forma maravillosa, porque era el símbolo del infinito perfecto. ¿Os imagináis cuando vi este símbolo? Me quedé alucinada, lo cogí enseguida, le dije a mi marido, mira, o sea, esto es una señal. Esto es la primera señal de... Yo se lo decía porque ese lugar para mí, desde luego, y más después de lo que me pasó con la rodilla, es un lugar mágico, ¿no? Es el lugar donde está ubicada esta ermita. Pero es que en el momento en que yo le estoy diciendo a mi marido, esto es una señal, me acuerdo, señal, pero si yo le había pedido por la noche una señal a León, una señal además, claro, veo el símbolo del infinito, digo, es que, vamos, más clara la respuesta, no puede ser. De repente fue como una impresión muy grande para mí, tanto que me emocioné, comencé a llorar de alegría, por supuesto, porque vi claramente que esa era la respuesta de León. Un simple coletero dorado, pero que curiosamente apareció al lado de mi pie, que era dorado, del rayo dorado, y todos los que conocen los rayos saben a qué se refiere este tipo de energía, y además con esta forma creada, con la forma del infinito. Dije, León, qué grande que eres. Porque desde luego no hay... ¿Cómo se expresa algo tan abstracto que las palabras a lo mejor no llegan a expresarlo bien? ¿Qué mejor que cuando no llegan las palabras expresarlo con un símbolo? Y así lo hizo él. El símbolo del infinito. ¿Dónde estoy? La respuesta fue en el infinito. El infinito que es, donde no hay principio ni fin, donde no hay tiempo, donde está el todo y la nada, y un montón de cosas más, ¿no?, que tienen que ver con el infinito. Y os podéis imaginar cómo me quedé. Me quedé impresionada, la verdad. Me quedé muy impresionada porque me llegó de una manera brutal y además de una manera tan rápida, porque yo esa misma noche lo había preguntado y al día siguiente eran las 5 de la tarde y ya tenía la respuesta. Así que imaginaos. Y desde aquí y después de contaros esto tan íntimo, quiero invitaros a vosotros a que si tenéis un ser querido al que le queréis hacer alguna pregunta, a que lo hagáis. Preguntadles. Preguntadles porque la respuesta llega. Solamente hace falta estar un poquito abierto a las señales. Pero os puedo asegurar que las respuestas llegan. Tengo que confesaros que después de aparecerme este símbolo del infinito, obviamente busqué por todas partes, incluido Google, significados, ¿no?, del infinito. Y buscando, me topé con un vídeo de YouTube que me hizo mucha gracia y por otra parte, pues la verdad es que me pareció muy cierto y me apeteció enseguida que lo vi compartirlo con vosotros. Este vídeo es es una reunión de niños en una especie de templo budista. Están con tres monjes, dos hombres y una mujer. Y la niña, una niña que hay con ellos, les pregunta qué significa infinito. La mujer la mujer le dice pues que no lo sabía, que no sabía qué significaba infinito, pero que bueno, que Buda dijo que no hay principio y no hay fin, que todo es un proceso continuo y nosotros tenemos ese concepto, esa idea de infinito, que es algo que dura para siempre y que sucede de forma perpetua. Y que realmente era una pregunta muy difícil la que había hecho ella, ¿no? En el mismo vídeo, otro de los monjes le dice, ¿tú sabes de dónde proviene una manzana? Y dice, ¿de un árbol, verdad? Sí. ¿Y de dónde proviene el árbol? Pues dice la niña, de la semilla. Y el monje le dice, ¿de dónde proviene la semilla? ¿De una manzana? El monje le dice, ay, ay, ay, ay, que volvemos a lo mismo. Y todos se ríen. Claro, ese es el ciclo. Ese es el ciclo de la vida, de la eternidad y del infinito. Entonces el monje le dice a la niña, ¿comprendes? Infinito es cuando empezamos a ver las cosas diferentes. Así que la próxima vez que comas, pregúntate a ti misma de dónde provienes, ¿vale? A ti misma pregúntate de dónde provengo. Pues yo provengo de mi madre, dirás tú. ¿Y de dónde proviene mi madre? Dirás, pues de su madre. ¿Y su madre? Pues de su madre. ¿Y su madre? De su madre. ¿Y su madre? De su madre. Y madre, y madre, y madre, y madre. Y así, eternamente. Y luego dices, ¿de dónde proviene un planeta como este? Pues tal vez de otros planetas y de otras rocas y algo así tiene que ser el universo. Y por supuesto le dice que la pregunta que ha hecho es muy buena, pero que no solamente se quede con una respuesta, que continúe preguntando. Que continúe preguntándose qué es el infinito. El caso es que donde quiera que vea, que trate de ver las conexiones de todo a lo siguiente, y así continuamente. Así que De nuevo, el monje le recomienda no buscar solamente una respuesta, seguir preguntándoselo, que continúe haciendo la misma pregunta para muchas otras cosas. Y, por supuesto, para finalizar, le dan las gracias de nuevo por la pregunta y le hacen una observación a unas estrellitas que tiene dibujada en la frente la niña y le dicen: las estrellitas que llevas en tu frente van muy bien con tu pregunta. Y se ríen todos, porque el monje le dice: esto a lo mejor quiere decir que provienes de las estrellas y por eso has venido a hacer esta pregunta. Vais a poder ver este vídeo en nuestra página web, canaldelmisterio.com, y también ahí podéis ver las fotos de este viaje a la ermita. La foto que me hice con Antonio, el guardián de la ermita, una foto de la ermita también, y por supuesto, la foto del símbolo del infinito que me encontré, de la respuesta de León. Y ahora, en un programa tan especial como este, no podíamos acabar de otra forma que con una frase del gran Juan José Benítez. Vamos a por la frase de la semana. Si todo ha sido programado, nada puede obedecer a la casualidad. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.